Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Hoy, 17 de julio de 2015, se cumplen 21 años del atentado a la AMIA. Segundo atentado que sufriera la Argentina, la comunidad judía y bueno, el país en relación a, bueno, al conflicto, se supone que obviamente tiene relación con todo este conflicto en Medio Oriente, que tiene al Estado de Israel como un actor importante, así como el pueblo palestino y tantos otros pueblos árabes masacrados por la alianza israelita estadounidense. Claro que, bueno, esto sucedía allá por la década del 90, este atentado que dejaba innumerables víctimas, una conmoción general en el país, en la región y en el mundo, en momentos en los cuales el neoliberalismo campeaba en toda la región. Se cumplen 21 años y la verdad sigue oculta, las razones, los responsables siguen bajo un manto de impunidad y se realizarán tres actos para recordar a las víctimas. Dos de ellos serán a la mañana en Pasteur al 600, donde se produjo el atentado a la AMIA, y la otra frente a tribunales, para comenzar justo a las 9:53, el horario en el que explotó la bomba que causó 85 muertes y cientos de heridos. El tercer homenaje será al mediodía en Plaza de Mayo. Esto consigna InfoJus en relación a esto. La DAIA y la AMIA convocan a la sociedad a acompañar el reclamo de justicia y verdad en el acto central que se realizará hoy a las 9:30 frente a la sede de la AMIA en Pasteur 633. El acto llevará el lema Víctimas del terrorismo, víctimas de la impunidad. Los integrantes de Memoria Activa se concentrarán también hoy a la misma hora en el tradicional encuentro de la Plaza Lavalle frente al Palacio de Tribunales con el fin de exigir el cese de la impunidad tanto para los responsables del atentado a la AMIA como para los de la Embajada de Israel. Entre los oradores estarán presentes el periodista Walter Gubar, Gastón Chillier, del CELS, y la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. Por su parte, la Asociación 18J Sobrevivientes, Familiares y Amigos de las Víctimas del Atentado a la AMIA realizarán su acto a las 12 en la Plaza de Mayo, según explicaron en un comunicado durante el acto, que recordarán a las víctimas y reivindicaremos la trilogía Memoria, Verdad y Justicia, auspiciando que la primera se sostenga en el tiempo, se alcance la segunda y se materialice la tercera. Y tomando estas palabras, ¿no?, esta trilogía de la Memoria, Verdad y Justicia, quería hacer un poco de memoria y traer a colación declaraciones realizadas por Laura Ginsberg, integrante de APEMIA, una de las organizaciones, alrededor, ¿no?, de, obviamente, de las víctimas y de aquellos que reclaman justicia y reclaman la verdad, fundamentalmente. Y esta información, aparecida en 2009, cuando se cumplían 15 años del atentado a la AMIA, se realizaba un acto a las 18 horas en la esquina de Corrientes y Pasteur para pedir una vez más basta de impunidad y de encubrimiento. Laura Ginsberg, integrante de la Asociación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA, leyó el discurso donde se pidió la apertura de los archivos secretos para ser entregados a una comisión investigadora independiente. Tampoco faltaron las referencias al fiscal Nisman y al ex comisario Jorge Fino Palacios, a cargo de la Policía Metropolitana, nombrado por el jefe de gobierno porteño. Esto es de 2001. Si se puede conocer la verdad, decía Laura Ginsberg, que abran los archivos secretos y los entreguen. Si prestamos atención a las declaraciones públicas que el fiscal Nisman hizo ante funcionarios nacionales y extranjeros en los dos últimos meses, recordemos 2001, nos quiere hacer creer que la causa AMIA ya está esclarecida. La gente ya sabe qué pasó con el atentado, los interrogantes quedan resueltos, dijo Nisman. El fiscal enfrenta a la opinión mayoritaria del pueblo argentino. Según estadísticas públicas, el 80-90% de los encuestados descree de la investigación oficial y del papel de la justicia para el esclarecimiento del atentado. Recordemos que este era un fiscal que había sido puesto en una fiscalía especial por parte del gobierno kirchnerista para la averiguación de los hechos. Fue un cómplice más del encubrimiento, puesto ahí por el gobierno nacional y popular. En ese momento, y en esas jornadas, la dirección de las organizaciones, de la AMIA, de la DAIA, que son las que nuclean a la colectividad judía aquí en la Argentina, habían levantado los actos que supuestamente habían anunciado para homenajear a las víctimas, para recordar y para exigir justicia. Decían, en relación a esto, como ustedes saben, decía Laura Ginsberg, las direcciones de AMIA y DAIA decidieron levantar el tradicional acto oficial donde el público se expresaba a través de sus legítimas emociones y del reclamo de justicia. Recordemos que hasta ese año el acto oficial tenía como eje central esto que dice Laura Ginsberg. El público, donde por supuesto estaban familiares de las víctimas, se expresaban a través de las emociones reclamando justicia. En 2009, las direcciones de AMIA y DAIA decidieron levantar ese tradicional acto oficial. ¿Por qué levantaron? ¿De verdad alguien puede creer que lo levantaron por la gripe? La dirección judía mandó a levantar cualquier acto público a espaldas de la propia comunidad, porque comparte la voluntad política del gobierno del matrimonio Kirchner de poner ya un punto final al tema de la AMIA. Porque acompaña al fiscal Nisman en su esfuerzo por exculpar de cualquier responsabilidad al Estado Nacional. Y porque no quieren comprometer ni condicionar la inminente llegada del canciller de Israel, Avigdor Lieberman, a la Argentina. La suspensión del acto oficial, compartida por otros grupos de familiares, es un verdadero cachetazo para todos aquellos que contaban con un espacio de recordación y reclamo, por limitado que fuera. No hay un acto convocado por las direcciones de DAIA y AMIA porque ya no tienen margen para permitirse ni la más mínima crítica al gobierno. Privilegian las relaciones carnales con el gobierno nacional y con el de Macri. No piensan confrontar con ninguno de los dos y solo están empeñados en confundir, desmoralizar y desmovilizar a quienes reclaman justicia. Cuando se cumplen 15 años del brutal atentado, estamos frente a un acuerdo político de los principales responsables del encubrimiento que incluye hasta dejar de hablar del atentado a la AMIA. Esto decía Laura Ginsberg, integrante de APEMIA, en 2009, cuando se cumplían 15 años, hace 6 años. Y daba cuenta de una decisión de encubrimiento por parte del gobierno nacional, por parte del gobierno de la ciudad y por parte de la dirección de las organizaciones comunitarias. Hoy en día, que todavía permanecen ocultos los archivos secretos, y todavía se sostiene la posibilidad de conocer algo que sistemáticamente y por diversos mecanismos todos los actores poderosos han encubierto, todavía se sostiene la posibilidad de conocer la verdad. Se sigue diciendo una cosa, se sigue haciendo otra. Ahora, luego de enfrentamientos con el fiscal Nisman, con las comunidades de la colectividad judía aquí en la Argentina, con políticas internacionales del imperialismo, todo ese tipo de confrontaciones que no son más que accesorias, han servido también para encubrir el hecho de que la verdad se sigue sin conocer, se destruyó prueba, se perdieron años de investigación por decisiones concretas de todos esos poderes que estábamos enumerando previamente. Son cosas que hay que recordar y que tienen que ver con esto que efectivamente la Asociación 18J Sobrevivientes reivindica. Según explicaron en un comunicado durante el acto, se recordarán a las víctimas y reivindicaremos la trilogía Memoria, Verdad y Justicia, auspiciando que la primera se sostenga en el tiempo, se alcance la segunda y se materialice la tercera. Con estas palabras comenzamos Recorte Informativo del día de hoy. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los jóvenes son el futuro. ¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Espacio publicitario. He pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Para Moreno, Aníbal Acef, intendente. Aníbal Acef, intendente. El verdadero cambio. Nada como el juntos a la par. Caminos de... Voy a vivir el momento para encontrar el camino. Soy Damián Contreras y te propongo descentralizar el municipio. Queremos abrir delegaciones municipales para que la gestión del distrito se realice de manera más dinámica, dándole respuesta inmediata a todos los vecinos de las diferentes regiones. Te propongo un Moreno distinto, distinto como el Moreno que vos querés. Damián Contreras, 2015. Frente Renovador, un Moreno distinto. Distinto como el Moreno que vos querés. Porque queremos un cambio tanto como vos. Porque apostamos a un mejor futuro. Mauricio Macri,

Quiero agradecer a Meche Méndez, que bueno, es una enfermera, una militante, enfermera del Hospital Garrahan y militante, que está interiorizada de los problemas que tienen que ver con el medio ambiente, que tiene que ver con los agrotóxicos, el modelo extractivo y de depredación que está sufriendo la región. Y que participa en el programa Leña al Fuego. Bueno, ella nos acercó la atención en relación a este audio que vamos a escuchar, y que pido que, bueno, lo escuchemos atentamente, porque da cuenta de una realidad que día a día va avanzando. Hoy vengo a hablar especialmente de los análisis de agroquímicos en sangre y en verduras, que hemos empezado a hacer en Mar del Plata. Ya en el año 2014 hicimos el operativo Espinaca, donde descubrimos que en la espinaca había de 10 a 12 pesticidas. Con eso hicimos una denuncia penal al Consejo Deliberante de la Municipalidad de Mar del Plata, de la cual no hemos recibido absolutamente ninguna contestación, todavía estamos esperando. El segundo paso que dimos fue sugerirle al intendente, a todos los concejales del Consejo Deliberante, al secretario de Salud de la Municipalidad, al secretario de Agricultura de la Municipalidad, que ellos mismos se hicieran los análisis para que la gente vea que los agrotóxicos no están solo en la sangre y en la orina del que trabaja en el campo, están en la sangre de todos nosotros. Esa sugerencia hacia el Consejo Deliberante obviamente no fue aceptado, ellos no aceptaron hacer el análisis, entonces nos hicimos el análisis nosotros, que somos componentes de una ONG ambientalista que se llama BIOS, que está funcionando en Mar del Plata hace más de 20 años. Tres de nosotros tiene más de 8 agrotóxicos en sangre. Entonces sugerimos hacer el análisis a periodistas que dirigían los canales de televisión y las radios de Mar del Plata. Fueron 8 periodistas. Le sacamos la sangre, una parte se hacía en Mar del Plata y otra parte se hacía en Europa, en un laboratorio de la Universidad de San Cecilio en Granada, y descubrimos más de 14 pesticidas en la sangre de cada uno de ellos. Todos estamos contaminados, todos. ¿De dónde nos contaminamos? Nos contamina el agua, nos contamina la tierra, nos contamina el aire. La lluvia está llena de agrotóxicos, pero sobre todo los alimentos. Tenemos que cambiar totalmente el modelo productivo, económico, de pules de siembra, de monocultivo de soja. Eso hay que cambiarlo y pasar a un modelo agroecológico, o sea, una siembra sin agrotóxicos. Inicialmente son los vecinos, las personas que sufren de estos problemas, los que nos están empezando a alertar de estos problemas. Pero los médicos de pueblos pequeños, que quizá han atendido 2 o 3 generaciones en esos pueblos después de 25 o 30 años de trabajar ahí, ellos son los que primero, dentro de los médicos, son los que primero se han dado cuenta, porque al trabajar con la misma población a lo largo de tanto tiempo, ellos tienen idea de cuál es la cantidad, o sea, por más que no tengan una estadística escrita quizá, pero tienen la estadística de haber vivido ahí. Estábamos escuchando, bueno, son 2 médicas de la Fundación BIOS, una fundación, una ONG marplatense, y en primer lugar estábamos escuchando a María Esther Lasta y luego a la doctora Martín. Las profesionales, María Esther Lasta es bioquímica y la doctora Martín es médica, y desde esta ONG denuncian entra en Quelauquén, donde estaban realizando una charla, digamos, como para dar a conocer la situación, que lo que uno podría pensar, ¿no? El producto agrícola más natural, ¿no? Menos industrializado, que es la verdura, ¿no? Lo que tiene que ver con las hortalizas, la huerta, la producción, que no necesita, digamos, que en algún sentido es más bien artesanal. Bueno, esto produce el consumo de espinaca, en este caso, con agrotóxicos, que estos agrotóxicos pasen directamente a la sangre. Produce, en algún sentido, la difusión de esto, en algún sentido también, produce como producto secundario una progresiva aceptación de esto. Digo porque hay un discurso que tiene que ver con que, bueno, hay un límite aceptable de agrotóxicos en sangre. Que el veneno en la vida cotidiana de hoy en día está presente en todos lados y que, bueno, lo que hay que ver son los niveles, ¿no? Desde ya que lo que están denunciando estos profesionales tiene que ver con la peligrosidad, ¿no?, de estos niveles, y que todos tenemos algún porcentaje de estos agroquímicos, de estos venenos en la sangre. Que incluso, justamente para difundir esto, emplazaba a los funcionarios a que se hicieran estos exámenes para probar lo que justamente están denunciando. Y por otro lado, lo que se intenta como un subproducto es la aceptación en el sentido hegemónico, ¿no?, de la difusión de esto, de que es aceptable que haya un porcentaje mínimo en el organismo. Lo que, por supuesto, da cuenta de que debemos convivir con los venenos. Porque los venenos tienen que ver con la industrialización del campo. Y esa es la dirección que está tomando en este momento la producción de alimentos, y básicamente y fundamentalmente es lo que se pretende en la Argentina, la industrialización de alimentos, la exportación de alimentos con valor agregado. Por eso toda la elaboración de transgénicos es lo que ha sostenido Grobocopatel. Tengamos en cuenta que Grobocopatel hace años que está proponiendo a los productores sojeros del sector la diversificación de las maquinarias productivas. Es decir, como ha hecho él con su grupo Los Grobos, empiecen los productores, los pules de siembra, a producir alimentos con valor agregado. Grobocopatel, que no solo tiene pules de siembra y el know-how, ¿no?, que es lo que está exportando fundamentalmente a la región en relación a la producción con agrotóxicos, también propone la industrialización del campo y también la industrialización a partir de la materia prima obtenida de esa industrialización del campo, los productos alimenticios. Tiene una fábrica de producción de fideos secos, ¿no?, de pastas secas, bueno, con lo cual exporta. Se trata de esto. Ahora, yo me detengo también en dos hechos, en dos cuestiones. Esta nota que estamos escuchando ha sido producida y difundida en Canal 12 de Trenquelauquen, que es el canal público, de Trenquelauquen. La difusión de esto es mínima y es marginal, porque desde ya no aparece en Canal 7 en toda la cobertura nacional, salvo a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, en los cuales ponen efectivamente algún que otro documental o cobertura más amplia de todas estas cuestiones. Me refiero justamente a la necesidad que tienen los medios hegemónicos, en este caso los oficiales, para incorporar estas críticas y hacerlas propias, ¿no? Esa no es otra más que la política que tiene la agricultura familiar dentro de la Secretaría de Agricultura, del Ministerio de Agricultura, bueno, la Secretaría de Agricultura Familiar, a las órdenes de Pérsico, del movimiento Evita, bueno, tiene esto también, ¿no? Denunciar, por un lado, el desmanejo que se está haciendo con la agricultura familiar, ¿para qué? Para entregarla lisa y llanamente a las grandes corporaciones. Bueno, hay que también pensar, ¿no?, en la agricultura familiar. ¿Y qué se le da a la agricultura familiar? Lo mismo, ¿no? La industrialización, la semilla transgénica, que produce más, produce mejor. Que eso es cuestionable, ¿no? Es cuestionable. En algún otro momento vamos a charlar más técnicamente de por qué no es realmente así. Lo que sí, lo que produce son grandes ganancias en poco tiempo, a costo de una gran depredación del suelo. Todo esto da cuenta de una estrategia de comunicación hegemónica. ¿Qué hacen? Por otro lado, las organizaciones, las ONGs, algunos sectores que intentan resistir. Escuchamos a continuación bueno, no vamos a poder escuchar a continuación la continuación. Vamos a ver si lo podemos escuchar en otro momento. Tanto María Esther Lasta como la doctora Martín son partes de una fundación BIOS. Esta fundación BIOS y propone justamente el fomento de la producción agroecológica, es decir, sin el uso de fertilizantes artificiales, sin el uso de agroquímicos, que son venenos, en el sentido de que la fertilización son productos artificiales, pero por otro lado está aquello que tiene que ver con los plaguicidas, que se utilizan intensamente en las huertas. Bueno, lo que propone la ONG Fundación BIOS tiene que ver con proyectos de sustentación ecológica, cosa que llevan adelante en Mar del Plata. Yo lo que quiero destacar, primero, es lo importante de iniciativas de este tipo, y por otro lado, la necesidad de señalar que eso no alcanza. Que la producción agrotóxicos avasalla y la industrialización avasalla cualquier iniciativa pequeña de cuestiones novedosas. No estoy diciendo con esto que no es valioso, no es necesario. Hay que hacerlo. Es parte, hay que hacerlo diariamente, hay que hacerlo cotidianamente, hay que hacerlo colectivamente. Pero los resultados de todo esto da cuenta de que no alcanza, de que no está alcanzando. Quiero, para cerrar brevemente y rápidamente esto que estoy comentando, un artículo que publicó hace poco Jorge Rulli, del Grupo de Reflexión Rural, y que tiene que ver con la encíclica papal, con algo que ya hemos estado trabajando y bueno, y algo que un poco se ha difundido extensamente, que tiene que ver con los posicionamientos en relación al medio ambiente que ha realizado el Papa. Y dice lo siguiente, y lo traigo a colación porque tiene que ver con la estrategia discursiva que presenta la hegemonía. El final de este artículo de Jorge Rulli dice lo siguiente. Estoy buscando algún lugar. Dice Jorge Rulli, hablando del mensaje papal y de cómo el Vaticano se ha posicionado. Y dice, aclaro que los míos son pensamientos o afirmaciones en cierto sentido, pero no son afirmaciones terminantes. debo reconocer que guardo enormes espacios de dudas y que quiero expresar que no comparto este modo de proceder que analizo y que por lo demás no tengo empacho en expresarlo. No le creo a un Monseñor Sánchez Orondo, hasta ayer partidario entusiasta de las biotecnologías, explicándonos ahora desde las academias pontificias que la crisis climática es acompañada de una crisis social, y tampoco le creo cuando respalda a una encíclica que en uno de sus puntos se explaya acerca de cómo la técnica y las tecnologías terminan subordinando al hombre y sus relaciones e imponiéndose sobre la sociedad a la que terminan dominando. Pero tampoco puedo negarme a la realidad de su nuevo rol en acompañamiento a un liderazgo que convoca a detener el cambio climático y a modificar un sistema que depende de los combustibles fósiles. Que podría ser una vuelta más y bastante más que una vuelta de tuerca en los simulacros propios de la interiorización neocolonizadora de la globalización. ¿Y acaso en la complejidad creciente de las necesidades de las corporaciones? Sí, me lo he planteado, pero no termino de convencerme de ello, y aunque no lo desecho definitivamente, prefiero por ahora decididamente abrirme a la percepción de los cambios incesantes y estar dispuesto a la ligereza de afrontarlos con valor sin abandonar la guardia ni enterrar las armas. Que no hemos tenido oportunidades semejantes como las que se están dando, creo que es un hecho casi indubitable. Que el modo en que se procesan los cambios no hacen sino encarajinar el panorama y los escenarios hasta el paroxismo. Me refiero a los relatos y a los simulacros. Y también a la turbiedad de las construcciones teóricas que no resisten ciertas pruebas. Es evidente también, y lo prueba la participación de Dussel en el reciente foro de Foster en Tucumán, participación que debo confesar me ha consternado profundamente. No creo por lo demás que 678 crea en serio que la encíclica le viene a la medida como ropa hecha. Pero lo dicen y parece que es muy importante para ellos decirlo y enfatizarlo. Tampoco le creo a Héctor Huergo cuando en Clarín Rural asegura que todo lo que dice la encíclica lo hizo la Argentina de la Revolución Verde y de la soja. Pero para saber que está mintiendo, debo primero leer la encíclica. Y luego debo pensar y analizar la razón por la que mienten y sobre todo la razón por la que es importante para ellos sacarse ese sayo de encima que significa la encíclica. ¿O acaso hacer como el ladrón aquel que gritaba ¡al ladrón! ¡Al ladrón! Confundiendo a quienes lo perseguían. En definitiva, y para terminar, que en la realidad ominosa sobre la que hemos venido actuando como una con una dura militancia, el Grupo de Reflexión Rural, hay un nuevo actor importante que ha entrado al campo de juego y que algunas reglas y algunas situaciones están cambiando de manera acelerada. Que nos esforcemos por comprender es un deber que nos hemos dado siempre, pero el deber más grande que nos caracteriza ha sido el de afrontar los riesgos totales de pensar la Argentina aún en sus situaciones límites y ominosas. Y en ello incluyo el valor que ha caracterizado el Grupo de Reflexión Rural de ponerle nombre a los monstruos que el común trata de no ver, creyendo probablemente que porque no los nombran no tendrán verdadera existencia. Y no solo hablo del modelo y de la colonialidad, sino que también me refiero a Grobocopatel, del grupo Los Grobos, a Eduardo Elstein y a las complicidades enormes de un país que optó decididamente por meter la cabeza en la arena para hacerse el boludo, o como ciertas izquierdas por reclamar sin tino y estúpidamente por el derecho a vivir en la ciudad o por la reforma agraria. Nosotros hemos elegido otro camino. Sigamos transitándolo con confianza, que más allá de los errores ha sido y es un camino con corazón. Jorge Eduardo Rulli. Estas palabras

es decir, el martes a la madrugada, hubo un importantísimo incendio, un grave incendio, un gran incendio, aquí en el distrito de Moreno, en un depósito, en Logísticas Bacerano. Estamos en comunicación con Ariel Barcala, jefe de bomberos, para hablar sobre este tema. Buen día, Ariel Barcala. Bernardo Tosi lo saluda aquí en Recorte Informativo. Buen día, Bernardo, buen día. Coméntenos cómo sucedió este incendio, qué consecuencias tuvo y, bueno, cuáles fueron las causas. Bueno, bien, como ustedes decían, el día miércoles a la noche, alrededor de las 20 horas, recibimos la denuncia por este incendio. Concurrimos en principio con dos dotaciones del cuartel central y se acoplaron dotaciones de los dos destacamentos. Al llegar nos encontramos con un depósito de aproximadamente unos 150 metros de frente por unos 70 de fondo generalizado. Y bueno, a partir de ahí comenzamos a trabajar con colaboración de otros cuarteles de la zona y de nuestra federación. Y bueno, todavía estamos trabajando acá en el lugar. ¿Cuáles fueron las causas? ¿Eso se pudo determinar? ¿Hubo alguien que pudiera dar testimonio de por qué se produjo este incendio? No, el tema de las causas todavía, hasta que no terminemos con la extinción del incendio, no pasamos a la próxima etapa, que es la identificación de las causas. ¿Todavía no está completamente extinguido? No, el incendio no está extinguido. Hay bastante parte de una gran parte de la estructura colapsada, así que lo que estamos haciendo ahora es lo que se llama la etapa de remoción, que es desarmar, cortar la estructura, retirar las chapas y poder llegar a toda la mercadería que está abajo, compactada. Uh-huh. Y con máquinas ir removiendo y finalizando con la extinción de todas las brasas que quedan en el interior de las pilas. Uh-huh. Que puede volver a hacer llama, digamos. Sí, totalmente. Por eso es importante hacer una muy buena remoción, porque si no se vuelve a prender todo. Este depósito, ¿qué utilidad tenía? Digamos, ¿qué tipo de mercadería había guardado? Un depósito de logística general de mercadería en tránsito. No hay mercadería apilada durante largos periodos de tiempo, es una rotación muy alta de la mercadería que tiene. Con lo cual había elementos para la industria farmacéutica, había elementos para el agro, elementos para la industria de colchones, había mercadería de todo tipo. ¿Había vehículos? En el interior solamente había dos autoelevadores. Uh-huh. Eso no se utilizan para la tarea del movimiento de mercadería. Más vehículos no. Y fue alcanzado por las llamas completamente de todo el predio, incluso los autoelevadores. Solamente lo que es la parte de depósito. Esto es un predio muy grande, es un predio que debe tener unas dos manzanas, tres manzanas. Y el depósito es un depósito que está aislado sobre uno de los laterales. Y bueno, el depósito sí tuvo un proceso de daño generalizado, pero es lo único que se quemó dentro del predio. ¿Esto está ubicado en La Reja? ¿En qué? En la calle Tupac Amaru y Watt. Uh-huh. En la zona de La Reja, sí. La Reja Grande. ¿Este depósito tenía la habilitación en regla? ¿Tenía...? No, eso ya no es información que manejamos nosotros. Nosotros uh-huh. nos dedicamos a la extinción del incendio. Eso ya corre por cuenta de las autoridades municipales, provinciales. Dentro de, digamos, lo que ustedes han podido ver en el lugar del hecho, digamos, las condiciones para evitar un posible incendio estaban dadas, los materiales eran los correctos para utilizar en ese tipo de construcciones. Todo lo que nosotros necesitamos para la extinción del incendio, que es la provisión de la documentación de toda la mercadería que está dentro, las hojas de seguridad de los productos químicos, eso estaba todo en condición. Uh-huh. Eso es lo que nos abocamos nosotros a tratar en esta etapa del proceso y ellos nos brindaron toda la información necesaria como para que nosotros podamos trabajar con seguridad y que no pongamos a nuestro personal en ningún riesgo oculto, digamos. La evaluación de si esto, digo, porque me imagino que ustedes no tendrán la decisión, digo, de dar cuenta de si esto efectivamente estaba en condiciones de afrontar una emergencia de este tipo, pero sí van a hacer una investigación que tiene que ver con ver si tenían los matafuegos, si el material utilizado en la construcción era el correcto, digamos, ¿ustedes hacen ese tipo de relevamiento? Eso ya tuvo intervención el personal policial y ya se convocó a los bomberos de la policía de la provincia. Ellos ya estuvieron haciendo una primera investigación en el día de ayer y bueno, están esperando que nosotros finalicemos con la etapa de extinción para hacer la pericia. Esa la van a llevar adelante. La pericia lo hace bomberos de la provincia de Buenos Aires, de la policía. Exactamente, bomberos de la policía es el cuerpo de bomberos oficial, digamos, y ellos son los que se van a encargar de hacer la pericia. ¿Y esto tiene, digamos, un recorrido provincial o municipal? Quiero decir, ¿esto ya se encarga inspecciones de algún tipo a nivel provincial o municipal también? No, desconozco. No es un tema que, no, que nos atañe a nosotros en este momento. Nosotros estamos dedicando a lo que es la extinción del incendio, que es parte documental, la habilitación, todo eso, no corre por cuenta nuestra. ¿Cómo ha sido el desarrollo de la tarea? ¿Han podido llevarla adelante correctamente? Un poco estabas comentando, pero bueno, como fueron varias dotaciones, digo, estamos hablando de un incendio que casi tuvo una manzana comprometida. ¿Cómo se desarrolló la acción, la actividad? ¿Si hubo algún tipo de herida o por lo menos algunas lesiones por parte de los bomberos, o el trabajo se llevó a cabo con normalidad? No, afortunadamente no tuvimos que lamentar víctimas de ninguna índole, ni de parte del personal de bomberos ni de parte del personal de la empresa. Son tipo de intervenciones de magnitud que, bueno, estamos acostumbrados a trabajar en ellas. Se trabaja en conjunto con otros cuarteles de la zona de la Federación. Son intervenciones que normalmente llevan mucho tiempo y mucho desgaste de personal, con lo cual estamos tratando de finalizar lo más rápido posible porque, bueno, el cansancio ya se empieza a notar en la gente y bueno, cada vez cuesta más, ¿no es cierto? Así que estamos haciendo todo lo posible con la colaboración de algunas maquinarias para poder terminar lo antes posible con la extinción del incendio. Muy bien, muchísimas gracias por la información. Ariel Barcala, jefe de bomberos del distrito de Moreno. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba Ariel Barcala, un impresionante incendio, como estábamos diciendo, que comprometió a una manzana entera. Un predio destinado a la logística, como hay muchos de estos predios instalados en el distrito de Moreno. Logística Baserano sufrió un incendio, las pericias todavía están en curso para verificar si contaba con las condiciones necesarias para evitar una eventualidad de este tipo y si las cuestiones de seguridad estaban en regla. Continuamos en Recorte Informativo. Recorte Informativo plantea una necesaria acción colectiva, una comprensión del territorio para actuar. Recorte Informativo. La palabra como arma. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. En la provincia y en el país, enfrentemos a los candidatos del ajuste con candidatos de los trabajadores. Resulta que hay que pagar deuda y subsidios al capital. Vota Altamira presidente, Pitrola gobernador. Al que trabaja le hacen costar. En Moreno, Rodrigo Amoroso, intendente, Belén Gómez, concejal. Compañero, es necesidad que alguien defienda su realidad. Votá a los candidatos del Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Los compañeros por vos están. Rosa, tengo a quien votar. Soy Lucas Franco. Nos merecemos vivir en un Moreno con seguridad, salud, obra pública y dignidad para sus vecinos. Creo, quiero ser intendente para que juntos lo construyamos. Un rebeldía,

para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under. Fin de espacio publicitario. Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos. 011-4325-1813. Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Custodiados por edificios y oficinas administrativas de la provincia más grande del país. Llenando sus calles, sus plazas, sus bares, sus casas. En agosto de 2005 nació Radio Estación Sur. Se puso en rojo la luz de aire, se activó el dial en el 91.7 y la comunicación popular empezaba una nueva experiencia en la ruidosa ciudad de las Diagonales. El micrófono prendido desde entonces. Multiplicando. Caminando. Buscando. Contando. Denunciando. Recordando desde el estudio y desde las calles. Construyendo la historia que aspiramos a contar. Estás escuchando Radio Estación Sur 91.7. La Plata, Argentina. ¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Estás escuchando Recorte Informativo. Continuamos en Recorte Informativo. Hemos estado difundiendo y bueno, entrevistando a muchos de los precandidatos que se presentan aquí en el distrito y bueno, y aquellos candidatos, precandidatos que tienen injerencia también en el distrito, como bueno, los candidatos a presidente, algún precandidato a presidente de estado, ha estado también precandidatos a gobernador también. Y bueno, tratando de mejorar la prolijidad, no he querido anunciar previamente algo que tal vez no se concretaba, pero efectivamente se concretó. Está aquí con nosotros Néstor Pitrola, que es precandidato a la gobernación por la lista que bueno, que presenta el Partido Obrero Izquierda Socialista dentro del Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Está acompañado en la fórmula por Rubén Pollos Obrero, un dirigente sindical que bueno, que tiene mucha injerencia aquí en el oeste, porque bueno, participa dentro de lo que es la Unión Ferroviaria en aquí en la línea Sarmiento. Así que bueno, sin más, y también está presente por supuesto Rodrigo Amoroso, que es precandidato a la intendencia también por el FIT. Así que bueno, buen día. Buen día, Bernardo, un gusto, gracias por la invitación. Bueno, en primero y principal, bueno, las razones y las cosas que ha estado realizando y va a realizar. Bueno, nos comentaba una visita al hospital y también al Consejo Deliberante para presentar un proyecto que tiene que ver, ¿no?, con las iniciativas que está teniendo el Partido Obrero en el distrito. Coméntenos un poco en relación a esto. Sí, bueno, ante todo, un marco de una campaña electoral extraordinaria en la provincia de nuestra lista unidad del Frente de Izquierda, que tiene expresión en 90 distritos de toda la provincia de Buenos Aires. Esto abarca el 94% del padrón electoral. Hemos llegado al Buenos Aires profundo, no solo el conurbano. Es un desarrollo sin precedente de la izquierda en la provincia y creo que viene siguiendo la onda ascendente de las elecciones provinciales en Salta, en Mendoza, en Neuquén, recientemente en Córdoba, triplicamos los legisladores, una gran elección, 11 y pico en la capital, bueno, en la capital federal también muy importante, y en ese marco, esta provincia de Buenos Aires tan castigada, tan golpeada, en todo sentido, en salud, en educación, con una crisis del transporte pavorosa, una gran crisis industrial, fábricas que cierran, que suspenden todos los días, ayer 400 obreros de Cresta Roja en Ezeiza, y estas iniciativas en Moreno de presentar la adhesión del municipio al boleto educativo, que en este caso es el boleto estudiantil, bueno, tiene que ver con una larga lucha que han dado nuestros estudiantes, nuestros docentes en la provincia, por el boleto educacional, cuyo proyecto inicial, también defendido fuertemente por la banca del Frente de Izquierda en la provincia, era para docentes y estudiantes. La mayoría kirchnerista lo cercenó en el Senado y lo dejó solo para estudiantes. Bueno, igual es una gran conquista. Nuestro legislador Guillermo Kane ahora ya está representando el proyecto para que los docentes también lo tengan, e iniciamos una nueva fase de lucha parlamentaria. Ahora, en cada municipio hay que adherir a este boleto estudiantil, ¿no? Uh-huh. Entonces estamos planteando desde la banca, ¿cómo se llama? Acá 25, viene a ser la banca del pueblo, uh-huh, ¿no? Que sí, se llama así, de los ciudadanos, sí, sí, planteando que adhiera al municipio. Esto es una iniciativa que vamos a llevar en todos los distritos donde está planteada la cuestión del transporte. Y es interesante porque, además, el problema transporte es un gran problema hoy en la provincia de Buenos Aires. Fíjate vos que está en huelga la 60, un locao patronal, 1.200 choferes, 250.000 usuarios. Ayer estuve en Mercedes. No hay colectivo desde el 30 de junio. Se declaró en quiebra la empresa. Tenemos problemas de transporte por todos lados. Y acá los compañeros de Moreno me dicen lo mismo. Hay una crisis con la perlita. Acá hay una profunda crisis en el sistema de subsidios. Uh-huh. Se roban los subsidios. Los choferes de la 60, ahora castigados con 50 despidos, denuncian que el 35% de los subsidios son falsos. En vez de correr 350 coches, corren 240, se roban el resto. Lo mismo hace Ecotrans, aquí de la zona oeste. Los compañeros denuncian permanentemente estos manejos del grupo Sirigliano. De manera que acá, el tema transporte, el tema boleto educativo, y también el tema salud. Sí, voy a visitar el hospital y te digo, es en el marco de una lucha política por la defensa del hospital público que tienen todos nuestros médicos. Nosotros tenemos compañeros en la CICOP, un gran desarrollo. Estamos presentando una plataforma de salud que han elaborado los médicos nuestros de la provincia. Atrás de esta propaganda giolista de la ola naranja de llevarle la salud a la gente, que son 10 centros de atención primaria financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, tenés 78 hospitales que se caen, hoy voy a visitar el de Moreno, y bueno, quiero también sumar a esta campaña, a nuestra experiencia, cuáles son los problemas del Hospital de Moreno, ¿no? Se inauguró hace una semana la unidad de pronta atención en Cuartel Quinto. Me dijeron, son estas por ahora edificios de pronta atención, que son 10, 11 en toda la provincia por ahora, y como te digo, están financiados por un crédito del BID. Esto es un negocio de Kicillof, porque los dólares van al Banco Central para la reserva que no hay por la crisis del comercio exterior y del dólar y de la deuda, y lo gastan en pesos. Ahora, eso no va a ser atención compleja ni especialidades. El hospital público debe ser defendido y además sumar. Nuestros médicos creen que tienen que haber un hospital público cada 100.000 habitantes y una sala de atención primaria cada 10.000. Uh-huh. Estos UPA tampoco tienen que dar origen al cierre de las salitas, que es lo que ha ocurrido con algunos UPAs. Uh-huh. Si se cierran las salitas, estamos en la frazada corta, ¿no? Uh-huh. O vistiendo un santo y desvistiendo el otro. Néstor Pitrola, temas importantes aquí en el distrito como son la salud y el transporte, entre otros que obviamente tienen injerencia en la vida diaria de los ciudadanos, de los vecinos, de la población en general. Y quería, además de esto, detenerme en algo que, bueno, que vertebra lo que nos estaba contando recién, que tiene que ver la inserción de el Partido Obrero y del Frente Izquierdo de los Trabajadores, justamente en el movimiento obrero en general, ¿no? Y bueno, esta inserción da cuenta de una diferenciación, ¿no? Con otras fuerzas, y también da cuenta de un interés particular y que hace a la esencialidad de lo que es el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Ahora, un poco, y teniendo en cuenta la audiencia que escucha este programa, y que a partir de los mensajes, incluso la radio también, muy interesados en relación a lo que se da en la interna, que en estas pasos se va a dar en este contexto, ¿no? En los cuales se presentan dos listas que tienen inserción en el movimiento obrero y que tienen una relación con el movimiento obrero. La interna y las pasos que se está dando tiene relevancia la manera de relacionarse con el movimiento obrero, el debate que se ha dado dentro de la fuerza del Frente de Izquierda de los Trabajadores entre el Partido Obrero e Izquierda Socialista y, por otro lado, el PTS, que finalmente ha conformado una lista distinta, tiene que ver con la relación con el movimiento obrero. ¿Cuál es la visión que usted tiene en relación a la relación al movimiento obrero de la fuerza que encarna el Frente de Izquierda y los Trabajadores? Sí, tiene que ver con el movimiento obrero, cómo intervenir, y tiene que ver con la concepción del Frente de Izquierda. Uh-huh. ¿Por qué? Bueno, la concepción que tiene nuestra lista, por eso se llama unidad, es el desarrollo del Frente de Izquierda como un frente único, político, estratégico, de lucha contra los partidos del sistema, contra los que nosotros llamamos los candidatos del ajuste, Scioli, Macri, Massa, que vienen para después de octubre con un menú de ajuste frente a los brutales desequilibrios que ha acumulado el kirchnerismo en esta etapa y en particular en los últimos años. Y esta idea del Frente Único está expresada en la lista, por eso me acompaña el Pollo Sobrero, y lo acompaña Jorge Altamira, Juan Carlos Giordano, que también es de Izquierda Socialista. Entonces somos dos fuerzas políticas de las tres del frente, pero además hemos sumado a Pueblo en Marcha, que agrupa al Frente Darío Santillán, a dirigentes sindicales de la corriente Rompiendo Cadenas, que son, tienen expresión en la provincia de Buenos Aires, en ATE, en distintos gremios, en docentes, en la CTA Bahía Blanca, al PSTU, otra corriente de la izquierda, que también viene en nuestra lista, a Pueblo en Lucha del Perro Santillán. Todo este sector hacemos ahora el 25 de julio un encuentro de dirigentes sindicales agrupados en la lista unidad que va a apoyar nuestras fórmulas. Uh-huh. Y acá hay un concepto, que es el Frente Único para luchar contra la burocracia sindical. No entendemos al Frente de Izquierda, ni en el movimiento obrero, ni como frente político, como un campo de disputa interna. Uh-huh. Nosotros convocamos el año pasado un congreso en noviembre, que fue el 4 de noviembre, en el Luna Park, que reunió 10.000 militantes, y se lo habíamos propuesto a todas las corrientes del Frente de Izquierda. Vino en delegación Izquierda Socialista, estuvo el Pollo y todo lo demás, y el PTS se negó y respondió con la candidatura alternativa del Caño, a la candidatura de Altamira, que no había sido resuelta todavía por el Frente. Entonces plantearon un escenario de interna, discutimos durante 5 o 6 meses, nos oponíamos a eso, finalmente vamos a interna, y el voto popular ordenará la lista, es decir, está garantizada la unidad del Frente de Izquierda, vamos, nuestra lucha central es contra los candidatos del ajuste, pero el voto a la lista unidad entendemos clave para asegurar el desarrollo del Frente de Izquierda. Y te quiero decir algo más. La candidatura del Pollo conmigo surgió de una experiencia en común, muy importante, que fue la lucha común que llevamos, en mi caso como diputado, junto a Pablo López, diputado del Partido Obrero de Salta, por la ley de nacionalización ferroviaria. Y lo hicimos en común con el sindicalismo combativo ferroviario, con la agrupación nuestra, Mariano Ferreira, que tiene expresión en todos los ferrocarriles, con la seccional AEDO, que dirige el Pollo Obrero, y elaboramos una ley de nacionalización integral que denunció por el eje la ley Randazzo, aplaudida por el macrismo, votada por todos los bloques, con la abstención de Stolbizer y Lozano, que la dejaron pasar a propósito, y es una ley profundamente privatista. Es una ley de dependencia industrial ferroviaria, de dependencia financiera con China, y que está al servicio del control de los grupos ojeros de los ferrocarriles de carga. Y lo denunciamos esto, y realmente hicimos un trabajo bárbaro, y ahí empezó a nacer la candidatura común con el Pollo. Usted comentaba este acto, esta reunión que se realizó, este congreso que se realizó en el Luna Park, en relación a las corrientes clasistas, ¿no? Las corrientes combativas dentro del sindicalismo. Previamente a ese encuentro se había realizado también en Atlanta un encuentro en el cual el Partido Obrero no participó y que justamente nucleaba los mismos actores. Y de todos modos, por esas razones que a algunos nos cuesta entender, en ese momento el Partido Obrero no había participado, en el cual también estaba el Perro Santillán, bueno, y también había participado el Pollo Obrero, pero no el Partido Obrero. Esto, ¿qué diferencia una cosa de la otra? Que no participaba el Frente de Izquierda como alternativa política. Uh-huh. Y ahora lo que vamos a hacer el 25 de julio en el Bauen justamente es que todos esos sindicalistas combativos apoyan la construcción de la alternativa política que es el Frente de Izquierda. No hay perspectiva de un sindicalismo combativo sin alternativa política de los trabajadores. Es un largo debate y creo que hemos avanzado mucho, porque después de aquella experiencia de Atlanta que no compartimos, hubo una reunión de Altamira con el Perro Santillán, con toda una movilización, un acto común, y la firma de un documento político. Es decir, hemos ido avanzando en esta idea. Podemos tener divergencias, somos corrientes diferentes dentro de la izquierda, pero hemos avanzado en la idea de la estructuración política de los trabajadores que luchamos contra la burocracia sindical. Y creo que esta es la clave del momento, ¿no? Y este congreso que hacemos ahora en el Bauen apoya abiertamente la fórmula presidencial de Altamira, apoya la fórmula presidencial en la provincia de Buenos Aires. Es decir, es el sindicalismo que se define políticamente en el movimiento obrero. Porque si no enfrentás a los Moyano, a los Caló, a los Barrio Nuevo, con una alternativa política, no hay forma. Mirá, es interesante una cosa. Moyano tiene a Facundo en la lista de Massa, sí, primer candidato. Tiene a Plaini en la mesa sindical Scioli presidente, que es un íntimo del secretario de prensa de la CGT Moyano. Y tiene a Mancini, secretario general del SEANCE, como cuarto candidato de Macri. Sí. Es decir, Moyano, que fue el último que trató de crear alguna expectativa en el sindicalismo peronista, combativo. Partido Laborista. Claro, hasta esa idea en algún momento. Tiene un huevo en cada canasta del fraccionamiento del PJ y en cada canasta del ajuste. ¿Qué va a pasar con el sindicalismo después de octubre? ¿Va a acompañar los 6 meses de gobierno del ajuste? Bueno, recientemente fuimos con el Pollo, con Altamira y demás, porque convocaron a Altamira de la Confederación de Trabajadores del Transporte a una reunión y le planteamos ese gran tema. Ustedes ya entraron en una tregua. Después va a venir gobierno nuevo, cualquiera sea, ¿eh? Y van a decir, bueno, démosle 6 meses. En este año nos parten por el eje a los trabajadores, con techo en las paritarias, con la inflación, una posible devaluación después de octubre, que es algo que te puedo decir, es más cantado que los números de la lotería. Entonces, el movimiento obrero no puede quedar maniatado. Tiene que dar su opinión, tiene que marcar la cancha, tiene que salir por sus reivindicaciones, y creemos que va a ser la gran oposición al ajuste. Estos métodos del Frente de Izquierda son absolutamente claves en todo este punto, ¿no? ¿Qué relación con la burocracia se está proponiendo? ¿Por qué esto provoca ciertos resquemores, incluso ciertas críticas por parte del PTS en relación a las reuniones que se tienen con Moyano y cierta coordinación, ¿no?, de acción que se suele tener por parte de el Pollo Sobrero? Además, todos pueden tener la puerta abierta. El movimiento revolucionario es muy dinámico, pero tiene que haber un debate político. No se puede venir a tener una estrategia contraria al Frente de Izquierda adentro del Frente de Izquierda. ¿Qué perspectiva, si esto como para cerrar un poco la cuestión que tiene que ver con las PASO, y en este sentido también quería preguntarte a vos, Rodrigo Amoroso, precandidato a intendente en el partido de Moreno, en la lista de unidad en Moreno, y ¿qué perspectivas hay en relación a esta interna que se está dando públicamente? Ustedes en muchas ocasiones han manifestado esto que incluso dijo recién Néstor Pitrola, en relación a que no es un lugar de conflicto, ¿no?, el FIT, sino que es un lugar de unidad. Y bueno, ¿qué perspectivas tienen ustedes en relación a las PASO concretamente, dado que hay dos listas aquí en Moreno, para el trabajo ulterior, ¿no? Sea el resultado que sea, ¿cómo se va a ir dando en territorio y políticamente aquí en el distrito de Moreno ante, bueno, la existencia de dos listas dentro del FIT? Mira, nosotros vamos a hacer una campaña muy fuerte al voto al Frente de Izquierda. Hay que fortalecer al Frente de Izquierda para lograr un bloque de concejales que coloque la agenda del pueblo de Moreno, transporte, salud, educación, obra pública, dentro de ese parlamento, que hoy esas cuestiones no se discuten. De hecho, nosotros planteamos varios proyectos, hoy vamos a presentar el del boleto estudiantil, por fuera del consejo, porque hoy no tenemos ningún concejal. Nuestros enemigos acá en el distrito de Moreno, como a nivel provincial y nacional, son los candidatos del ajuste, como son los Macri, Scioli y Massa, que acá tienen sus representantes como Damián Contreras, Lagastino, Mariano Hues, que son tipos que vienen gobernando, siendo oficialistas, siendo opositores, pasándose de un partido a otro, como cambiándose de camiseta, y que no representan a los vecinos de Moreno, sino que representan los negociados, como fue el caso del pliego que se votó a favor de la empresa El Trébol, que le cuesta al municipio más de 200 millones de pesos, que cuando, si se hubiese estatizado, hubiese sido mucho menor el costo de ese servicio, que hoy es el servicio pésimo. El otro tema que hemos planteado fue la recuperación del transporte público, terminar con el monopolio de la Perlita, que hoy extorsiona a los vecinos de Moreno con un servicio pésimo, con millonarios subsidios que no sabemos dónde van, por eso queremos que se abran los libros contables, y nosotros ya hemos presentado un proyecto de expropiación sin tener ningún concejal. Bueno, hoy Belén Gómez va a presentar el proyecto del boleto estudiantil gratuito para todos los estudiantes de todos los niveles en el distrito de Moreno para adherir a la ley provincial. Así que nosotros nos vamos a concentrar en que el votante de Moreno haga uso de sus facultades para votar al Frente de Izquierda y fortalecernos. Nosotros estamos con nuestra fórmula, con Jorge Altamira presidente, Juan Carlos Giordano vice, tenemos a Néstor Pitrola como candidato a gobernador, y si le damos fuerza a esa lista, vamos a seguir con la unidad del Frente de Izquierda para canalizar todos los reclamos populares, ambientalistas, de salud, de educación, dentro de los parlamentos y organizar a esos vecinos a la movilización, porque no hay ningún proyecto que nosotros podamos votar aislados dentro del recinto de un consejo o de un parlamento, sino que tenemos que organizar a los vecinos para que se movilicen, para hacer petitorios, para hacer todos los reclamos que sean necesarios, y nuestras prioridades son los reclamos populares. La vivienda, que acá fue fuertemente reprimida, los reclamos de vivienda por parte del intendente Hues. Cuando los inundados sufrieron grandes pérdidas y pedían casillas, Acción Social decía que no tenía casillas para entregar. También fueron reprimidos los vecinos inundados. Bueno, si hay concejales del Frente de Izquierda dentro del parlamento acá local, esto no va a suceder. O sea, vamos a llevar toda la agenda de los reclamos adentro de ese consejo y vamos a dar toda la pelea para satisfacer los reclamos populares, ¿no? Néstor Pitarola, a nivel nacional y a nivel provincial se da un poco lo que está comentando Rodrigo en relación a estas listas que se han armado a todos nivel nacional, provinciales y municipales, de las dos listas que presentan las dos posiciones que hay dentro del FIT. ¿Cómo continuará el FIT? O por lo menos cuál es la perspectiva que ustedes tienen en relación a el resultado, ¿no? Porque qué perspectivas tienen de que en estas PASO haya un incremento de votos o en ese sentido, ¿cuál sería la estrategia a continuar en relación a la unidad, ¿no? Del Frente de Izquierda de los Trabajadores que se está mencionando aquí, ¿no? Mirá, eso, la estrategia es lo que acaba de decir Rodrigo, la lucha contra los candidatos del ajuste. Las PASO del 9 de agosto van a ordenar la lista. Es un recuento de fuerzas donde se ordena una lista. Luego esa lista sale a luchar en las elecciones de octubre. Y la acción es en común, ¿no es cierto? Terminan las PASO, es un recurso que hemos usado. En general el Partido Obrero se opuso a usar las PASO porque son las PASO son parte de una ley de partidos políticos que consagra la intervención del Estado en los partidos políticos bajo muchas formas, entre otras cosas con el piso proscriptivo, que seguimos rechazando y repudiando. Y ojo, hay provincias que el piso es mayor, es 3% en Mendoza, 5% en Jujuy. Recientemente pegamos un salto extraordinario en Santa Fe y no llegamos a consagrar a la diputada provincial por el piso del 3%, que rige también en del padrón, que rige acá en la provincia de Buenos Aires también. Entonces salimos a luchar en común, ahora llamamos un voto masivo el 9 de agosto, ojo, hay que superar ampliamente los pisos, ordenar las fuerzas y vamos a una lucha común. Que creo que va a ser una lucha clave para el movimiento obrero, para el movimiento popular. El Frente de Izquierda hoy es la alternativa de la izquierda en la Argentina. Y creo que este punto debe ser considerado por todos los luchadores. Un tema, y sacando un poco la cuestión de propiamente del movimiento obrero y de los reclamos y las reivindicaciones de tipo económico, pero también obviamente políticas, como hemos estado hablando. Se ha estado en estos últimos tiempos y que ha sido central dentro de esta especie de campaña electoral informal llevada adelante por los intelectuales orgánicos de la hegemonía, que tiene que ver con la justicia, ¿no? Si la justicia es independiente, si no es independiente, cómo se eligen los subrogantes y las disputas que se dan en relación a la independencia o no de la justicia, ¿no? Y que a veces uno no comprende qué es lo que sostienen cada uno de estos actores del debate, ¿no? Si la independencia de la justicia es algo deseable, algo alcanzable, algo real, posible, o que directamente hay que politizar absolutamente todo lo que tenga que ver con la justicia, que sean electivos y que sean parte de las listas y que uno sepa que determinado juez es militante de tal o cual partido y obviamente va a tener fallos en relación a estos lineamientos políticos de una conducción partidaria. ¿Cuál es la posición de el Frente de Izquierda de los Trabajadores, del PO o de Néstor Pitarola en relación a este tema de la independencia de la justicia? Sí, te doy la posición del Frente de Izquierda. Nunca son posiciones individuales las nuestras. Lo que vivimos es una descomposición del Estado. Y en la base de la muerte violenta del fiscal Nisman estuvo esa descomposición de la justicia y de los servicios de inteligencia, que están muy ligados. Y se han fraccionado. Porque creo que la clase capitalista está fraccionada y se están matando entre clanes. Lo que Cristina llamó el partido judicial es el partido judicial opositor y justicia legítima es el partido judicial oficialista. Ahora, ambos partidos de la justicia, ambas fracciones de esta descomposición del Estado, que es muy profunda, no responden, tienen muy poca vinculación o han estado de espalda en muchos momentos decisivos o cruciales para el movimiento popular, de espalda a los problemas y las aspiraciones y las necesidades populares. Por todos lados. Son la gente que garantizó la impunidad de la Rúa, la impunidad de Menem, y ahora marchan a garantizar la impunidad de Cristina Kirchner. Esta es la realidad. Ahora, los que están con De la Rúa y con Menem, ahora algunos están contra Cristina. Ambos han convalidado el Código Civil y Comercial que armó Lorenzetti, hoy enfrentado con Cristina, que es clerical y que es antilaboral. Son fracciones que cuando es la hora del interés de los trabajadores, actúan contra los trabajadores. Cuando es la hora del interés de una defensa ambiental, actúan con los monopolios que depredan el medio ambiente. O cuando ha sido la hora de la especificación asimétrica y de usar los fondos del ANSES para otra cosa, la Corte Suprema habilita la política que se sigue con los fondos de los jubilados, que en realidad son de los jubilados. No podrían ser usados con cualquier fin, como por ejemplo pagar la deuda externa. Es una justicia, nosotros interpretamos de este modo. Y cuando planteamos la elegibilidad de jueces y fiscales, no es para que tengan una afiliación partidaria, sino para que sean elegibles por el voto popular, con planchas separadas, para que tengan que rendir cuentas ante alguien de sus actos. Los jueces son eternos. Por ejemplo, este Carles que propusieron. ¿El Consejo de la Magistratura no cumple esa función? ¿No podría cumplir esa función? ¿No hay manera de que la es cumpla? Es completamente indirecto. Es un consejo de una poca cantidad de miembros. En su momento Cristina planteó ampliarlo a 19 miembros y demás, y que esos fueran electos. Pero en la plancha general de la elección es completamente restringido. Nosotros planteamos una elegibilidad general como un aspecto democrático, para democratizar la justicia sometida al voto popular. No es un principio de democratización. Del mismo modo que proponemos comisiones electas de vecinos para controlar los registros de las comisarías. Es decir, acá hay que abrir paso con planteos transicionales para barrer la corruptela brutal que hay de parte de la justicia y de la fuerza de seguridad, con el poder económico y hasta con el delito organizado. Porque no podría haber el nivel de penetración del delito organizado si no hay connivencia institucional. Y acá voy a uno de los grandes temas de preocupación popular, que es la seguridad. Si vos tenés que se ampara el lavado de dinero, si vos tenés, bueno, y hasta legalmente, como es el blanqueo de capitales de Kicillof, y tenés el juego privado en la provincia de Buenos Aires, que es el gran lugar de lavado de dinero, y se ampara todo eso, y de ahí para abajo tenés a las propias instituciones implicadas, imbricadas con el delito organizado, estamos fritos. Entonces el problema del control popular, del voto popular, tiene este objetivo transicional. Aunque nada absuelve o nos ahorra el problema del poder. La naturaleza del poder es determinante en la naturaleza de la justicia y de todo un régimen. Cuando hablamos de que gobiernen los trabajadores, es un cambio de fondo en todos los parámetros con los que se gobierna esta sociedad. Y creo que eso va a tener mucho que ver con la justicia y su carácter independiente. No hay tal independencia. Muy bien, gracias Néstor Pitrola por estar aquí en FM Moreno, en Recorte Informativo, y bueno, visitando el distrito de Moreno también. Los conceptos fundamentalmente son cuestiones que estamos tratando de aportar a la clarificación, lo que está sucediendo dentro del Frente de Izquierda y los trabajadores, que de algún modo es inusual, ¿no?, en la izquierda, digo, porque la izquierda, los partidos de izquierda, y corríjame ustedes si no es así, o bueno, obviamente la visión que usted tenga en relación a esto. Los partidos de izquierda por lo general siempre han tenido una reserva entre lo que se discute dentro de los partidos, que en estos momentos, ¿no?, de medios que tienen que ver con las redes sociales, pero también con los medios de comunicación como este, que permite, ¿no?, sacar esto para afuera, va en contra un poco de las costumbres tradicionales que han tenido los partidos de izquierda de cerrar estas discusiones hacia adentro. No sé si esto puede ser considerado una virtud actualmente o un defecto, no sé cómo lo ve usted. No, creo que los socialistas tenemos un método de debate político que es un método de fondo, con debates por escrito, con congresos del movimiento de los socialistas, esto durante 200 años de construcción socialista. Pero esos congresos y esos debates han sido absolutamente públicos en la historia grande de los maestros del socialismo. Bueno, nosotros estamos reconstituyendo una izquierda que sufrió con las dictaduras estalinistas una distorsión espantosa. Ojo con eso. Uh-huh. Los debates en la izquierda tienen que ser absolutamente públicos y formar parte de la evolución y la formación de la juventud, de los luchadores del movimiento obrero. No, tiene una importancia enorme. Muchísimas gracias, Néstor Pitrola, por su presencia aquí en Recorte Informativo. Gracias a ustedes. Seguimos en Recorte Informativo, donde Gus diga. Recorte Informativo, en frecuencia comunitaria. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los pobres son pobres porque no trabajan. ¿El papá de Mariela no trabaja de albañil? Sí. ¿Y cuántas horas trabaja? Como 12 horas por día. ¿Y entonces por qué es pobre? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población. Tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Espacio Publicitario. El 9 de agosto, Moreno elige. En el Frente para la Victoria, que conduce Cristina Kirchner, a internas y vos elegís. Entre el mismo de los últimos 20 años o Walter Festa, el futuro que se viene. Acordate, el futuro lo elegís vos. Walter Festa, intendente. Daniel Scioli, presidente. Lista 4, Celeste y Blanca K. Néstor Kirchner. Soy Lucas Franco. Nos merecemos vivir en un Moreno con seguridad, salud, obra pública y dignidad para sus vecinos. Quiero ser intendente para que juntos lo construyamos. Te invito a creer que es posible. Anímate a lo nuevo. Margarita Stolbizer, presidenta. Jorge Ceballos, gobernador. Lucas Franco, intendente. Creo en Moreno. Porque queremos un cambio tanto como vos. Porque apostamos a un mejor futuro. Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Leo Coppola. Juntos podemos lograrlo. Leo Coppola. Juntos por Moreno. Súmate al cambio. En la provincia y en el país, enfrentemos a los candidatos del ajuste con candidatos de los trabajadores.

las listas de candidatos dentro del distrito, ¿no? Precandidatos a intendente, precandidatos a concejales. Hoy vamos a leer y compartir con ustedes algo que está dentro de la página de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, donde están oficializadas las listas y que son los precandidatos a gobernador, que presentan cada una de estas listas que venimos mencionando. Empezamos, y siempre en el mismo orden, ¿no? Compromiso Federal, que es esa lista que lleva como presidente y vice y Rodríguez Adolfo Rodríguez A. Compromiso Federal tiene como precandidato a gobernador Eduardo Enrique Donofrio. Donofrio, que fue parte del... Lo voy a buscar para darles información más certera. No quiero decir una cosa por otra. Por ahora vamos a decir solo el nombre. Donofrio, Eduardo Donofrio, Ana María Savignano, la vice de Compromiso Federal. Que aquí en el partido de Moreno, por lo menos, está viendo las perspectivas de pasar o no pasar el piso del 1,5, ¿no? Una de las fuerzas que tiene esta cuestión. Según las encuestas, ¿no? Por supuesto, agarrarlo con pinzas todo esto. La Alianza Unidos por una Nueva Alternativa, lo que fuera el Frente Renovador en su momento y que tiene dos listas para presidente, Sergio Massa y José Manuel de la Sota, son las dos listas presentadas como precandidatos a presidente por una unidad, Unidos por una Nueva Alternativa. Para precandidato a gobernador y vice tiene solo una lista. Felipe Solá se presenta como precandidato a la gobernación por Unidos por una Nueva Alternativa, una. Siguiente fuerza, el Frente Popular, que tiene como candidato a presidente a Víctor de Llenaro, tiene como candidato, precandidato a la gobernación, a Adolfo Aguirre, precandidato a gobernador dentro del Frente Popular. Hay una sola lista, una lista de unidad, como en todo el recorrido, la lista protagonismo y participación. Otra fuerza que puede tener problemas en relación a el piso del 1,5%. Alianza Frente de Izquierda y los Trabajadores, que estuvimos charlando en el día de hoy, bueno, presenta dos listas como en todos los distritos del territorio nacional. Para presidente, Jorge Altamira, en una de ellas, y Carlos Giordano, vicepresidente. Nicolás del Caño, en la otra, precandidato a presidente, y Miriam Bregman, precandidata a vicepresidente. A nivel de la gobernación de la provincia de Buenos Aires, Néstor Pitrola, que acaba de irse, que estuvo aquí con nosotros aquí en el piso, Néstor Pitrola, precandidato a la gobernación, y Rubén Pollo Sobrero, precandidato a la vicegobernación. Esto en la lista Unidad que presenta el Partido Obrero, Izquierda Socialista. La que presenta el PTS, Renovar y Fortalecer el Frente, se llama la lista, que presenta a Nicolás del Caño y a Miriam Bregman como precandidatos a la presidencia y a la vicepresidencia, tiene como precandidatos a la gobernación y a la vicegobernación a Cristian Castillo y a Darío Hermosilla, trabajador de Kraft. En relación a el Frente para la Victoria, que tiene como única lista, debido también a, entre otras cosas, a las órdenes de Cristina Fernández de Kirchner, Daniel Scioli y a Carlos Zanini como precandidatos a la presidencia y a la vicepresidencia. Como precandidatos a la gobernación y a la vicegobernación, cosa que ha tenido amplísima difusión, están en una de las listas como precandidatos a la gobernación Julián Domínguez y a la vicegobernación Fernando Espinosa. Por otro lado, la otra lista liderada como precandidato a la gobernación Aníbal Fernández y como vice Martín Sabatella. La siguiente fuerza, Cambiemos Buenos Aires. Cambiemos Buenos Aires, lo que antes era el PRO. Si bien ahora el PRO, bueno, está generando una alianza, lo que hace que se llame Cambiemos Buenos Aires, ¿no? Que nuclea lo que son las fuerzas del PRO, a la UCR que se unió a Macri y a la fuerza que nuclea Elisa Carrió. En este caso, las tres listas, que en algunos casos tienen listas de unidad en algunos distritos, bueno, como en este caso, en el distrito de Moreno y en la provincia de Buenos Aires, hay una sola lista a la cual adhieren las tres fuerzas, Mauricio Macri y Gabriela Michetti como precandidatos a la presidencia y a la vicepresidencia, Sanz, que es el dirigente máximo de la Unión Cívica Radical, es el candidato precandidato a presidente, y Lucas Lach, el precandidato a la vicepresidencia. Por otro lado, Elisa Carrió, es la que lidera la tercera lista como precandidata a presidente, y Héctor Toti Flores. Héctor Toti Flores, que es un militante territorial que en algún momento estaba ligado al PC, quiero decir, era militante del PC, y que generó un hecho importante de organización y de resistencia allá por la década del 90 en La Matanza, constituyendo lo que fue en algún momento el MTL. Bueno, Toti Flores ha recorrido un largo camino asociándose a Elisa Carrió, a Felipe Solá y a tantos otros políticos de la dominación, y finalmente ha decantado en una precandidatura a la vicepresidencia. Héctor Toti Flores, que bueno, que fuera parte de y que fuera uno de los referentes más importantes del MTD de La Matanza. Miren a dónde ha llegado Toti Flores. Precandidatos a la gobernación, hay una sola precandidata a la gobernación por esta fuerza, Cambiemos Buenos Aires, que es María Eugenia Vidal, es la precandidata a la gobernación, y Salvador Daniel Salvador, es el precandidato a la vicegobernación. Alianza Progresistas tiene como precandidato a la presidencia a Margarita Stolbizer y a Olaviaga, Miguel Olaviaga, y Margarita Stolbizer es la fórmula que tiene la Alianza Progresista como única lista, ¿no?, que se presenta. Pero en los precandidatos a la gobernación hay dos listas. Linares, Jaime Linares y Juan Carlos Pugliese son los precandidatos a la gobernación y a la vicegobernación. Y creo que es la que ha conformado Libres del Sur, tiene como precandidatos a la gobernación Jorge Raúl Ceballos y María Victoria Vuoto. Vamos rápidamente a escuchar a el precandidato de Igualdad y Decencia, Carlos López, por la intendencia aquí en el distrito de Moreno, que presentaron el día miércoles la oficialización de la lista de Igualdad y Decencia dentro de Progresistas aquí en el distrito de Moreno. Escuchamos a Carlos López. Nuestra agrupación, nuestro frente se llama Progresistas, que tiene como candidata a Presidenta de la Nación, a Margarita Stolbizer. Como todos saben, el Frente Progresista tiene o va a afrontar en las PASO una interna a nivel provincial.

Así que digo, sobre esa base, bueno, y obviamente lo coyuntural, ¿no? El tema de la, del tema del narcotráfico, creemos que tiene que haber una agencia que vinculada a hacer inteligencia inteligente. No hay que escaparle a la palabra inteligencia. Inteligencia no es pinchar los teléfonos, sino procesar información para generar una posibilidad después de hacer una política pública alrededor del funcionamiento del lavado y de toda la cosa que resultado. Y por otro lado, trabajar en lo social de esto, que es el tema de los chicos que están caídos en adicciones, tener una respuesta concreta de que pueda salir ese problema, lo mismo que los chicos que eventualmente caen en el tema penitenciario, que hace 20 años están en las mismas condiciones y que me parece que hoy merece un reciclado, porque si no, no hay manera de la gente que ha pagado su pena vuelva a reinsertarse con alguna posibilidad, ¿no? Ahí punteaba tres, cuatro temas Jaime Linares, precandidato a la gobernación por Igualdad y Decencia, educación, salud, tierras y finalmente el narcotráfico y la cuestión que tiene que ver con las adicciones. Una herramienta para hacer frente a todas estas problemáticas da cuenta de la necesidad, según Jaime Linares, de la descentralización de recursos a los municipios, que los intendentes tengan más poder para llevar adelante estas políticas, no solo en poder político, sino además recursos económicos a su disposición para adecuarlos a las particularidades de cada distrito. Esta era la posición de Jaime Linares, de Igualdad y Decencia en el Frente Progresistas. Recorte informativo. Ese modelo de acumulación se ha agotado. Va a tener una salida que no es otra que el ajuste y la represión. El gobierno claramente en los últimos dos años ha empezado a administrar eso, porque no solo se ajusta por salarios en educación pública, se ajusta desde las condiciones edilicias, se ajusta desde el hambre de los pibes, se ajusta desde los comedores escolares. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá, Norma Plata, caballo lo tiene que matar. Escuchamos de fondo Señor Cobranza, de las manos de Felipe, una versión cool de Señor Cobranza. Norma Pla, escucho este tema y recuerdo una y otra vez a Norma Pla. Una aclaración, suerte que no seguí ahondando en la idea preconcebida que tenía en relación a Eduardo Donofrio. Eduardo Donofrio era, por lo menos a finales de 2013, esta es la información que puedo tener en este momento, Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto de la provincia de San Luis. Siendo que efectivamente Eduardo Donofrio era el precandidato a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, recordemos, de Compromiso Federal. Estas intenciones de las huestes de Rodríguez A, en su momento también quería ser candidato a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, bueno, tiene su historia y su metodología. La deben haber podido encontrar la manera de que Eduardo Donofrio sea parte de dentro del distrito de la provincia de Buenos Aires como precandidato a la gobernación. Quiero terminar antes de irnos, porque nos estamos yendo ya, pasados son las 11:36, pero no quiero dejar, para que nadie se enoje, ¿no? La finalización de las listas que me faltaba comentarles y difundir. El Movimiento Socialista de los Trabajadores, el MST, presenta como presidente y vice a Alejandro Bodart, que es legislador de la capital federal, y a Vilma Ripoll como vicepresidenta. Acá hay una curiosidad, porque Vilma Ripoll es precandidata, por la única lista que presenta el MST, es precandidata a la vicepresidencia, pero también es precandidata como gobernadora de la provincia de Buenos Aires, junto con Gustavo Jiménez. Pero además es cabeza de lista de diputados nacionales por el MST, Vilma Ripoll. Así que bueno, da cuenta de la presencia excluyente que tiene Vilma Ripoll dentro del armado del MST. Movimiento al Socialismo presenta como precandidatos a presidente y vice a Manuela Castañeira, que bueno, es la dirigente más reconocida, sobre todo porque tiene cierta presencia mediática dentro de Las Rojas, que es la organización de género que formó el nuevo MAS. Y Jorge Ayala, un trabajador que es parte de esta fórmula, que es la única que presenta el Movimiento al Socialismo. Como precandidatos a la gobernación está Héctor Heberlin, como precandidato a la gobernación, y Maximiliano Cisneros. Estos son dos partidos de izquierda que también pueden llegar a tener alguna dificultad para sobrepasar el límite del piso del 1,5%. Una curiosidad, Patria Grande, que no presenta precandidatos a la presidencia y a la vicepresidencia, sí presenta candidatos para la gobernación de la provincia de Buenos Aires, Manuel Bertoldi y Marina Santadino como precandidata a la vicegobernación. Patria Grande, esto que hoy Néstor Pitrola nos contaba en relación a que ciertos sectores chavistas o ligados al Frente Darío Santillán se habían unido a el FIT. Bueno, hay ciertos sectores como los que conforman Patria Grande que están también haciendo experiencias electorales en varios distritos y en este caso no presentan candidato a la presidencia y a la vicepresidencia, pero sí a la gobernación, en una lista que se llama Para la Liberación, que, candidato gobernador, precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Manuel Bertoldi, y vicegobernadora Marina Santadino. Bueno, nos estamos yendo. Pasados ya casi 40 minutos, estamos intentando agilizar un poco más el programa, pero bueno, nos hemos pasado porque además hoy tenemos la posibilidad de hacerlo, así que hoy es viernes, nos despedimos hasta el lunes que viene. Gracias por el tiempo dispensado, por estar acompañándonos. Nos reencontramos el día lunes, hacemos este programa. Gus, Cintia, Rubén, Bernardo, gracias por estar ahí. Chau. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan.